Y te ha dicho que tienes que leer la Biblia, Laura. Sí, no, que, no, que tenemos que... No, no, que tienes que leer la Biblia. Uf. Majo. Bueno, ya. Si no, pregúntale al vecino de la azotea, que seguro que se la ha leído. Ven, vamos a preguntarle. El vecino de la azotea. Javier. Buenas. Hola. Yo no tengo opinión tampoco, como decía el otro. Joder, macho. No, que sí. ¿Te la has leído o no te la has leído? Yo he leído en partes, sí. Además, era obligatorio aprenderte un montón de mandamientos y un montón de cosas. Vamos, ¿no? Que tú te has leído las parábolas, como todos, y lo que... Bueno, yo lo de las parábolas, eso era en clase de matemáticas, que decía el otro. Claro. ¿Es lo del ojo, la aguja, que es la paja en el este? Sí, ya sabes. Y lo de... Yo creía que San Pedro, que el Papa es un poco la figura de San Pedro, ¿no? Bueno, la Iglesia institucional es una creación muy posterior, evidentemente, a los tiempos de Cristo. Al fin y al cabo, pues eso tiene que ver ya con la historia, con el Imperio Romano, y todo eso. Digo claro, yo, ¿eh? No pero sé. Que me refiero que viene un poco de la figura de San Pedro, que es como el encargado, claro, ¿no? El encargado de... El trono de perro, claro, de Pedro, las llaves y todo eso, pues sí, pero vamos, todo esto es un invento posterior, como tantas otras cosas. Fíjate, la cantidad de... Bueno, no es raro, ¿no? Al fin y al cabo siempre hablamos de liturgia en general, fíjate que está relacionado con todas estas cosas, pero fíjate todo lo que se mueve en torno a esta reunión del Colegio Cardenalicio y bueno, pues yo creo que lo va aprendiendo ya todo el mundo, de que sí, cómo se viste el Papa, de que sí, cómo tienen que hacer las elecciones, de que tienen que quemar los papeles, de que parece Gran Hermano, ¿no? Que se juntan ahí todos y no pueden salir hasta que salga uno solo. Sí. Oye, y lo de las fumatas, y eso también querías contarnos algo. Pues ¿no? Sí, además, fíjate, se lo leí a América Valenzuela, sabes que hace ahí Ciencia al Cubo, aquí en esta casa, y bueno, en la web de Radio Televisión, contesta, entre otros, pues preguntas así. Y entonces alguien le había preguntado, ¿cómo se hace lo del humo blanco? Bueno, yo pensaba que la cosa era una cosa así tan normal, pero bueno, es muy complicado porque resulta que ya pasó en las últimas elecciones, debió pasar en la de Juan Pablo II, en la Pablo VI. No, en la de Ratzinger, yo creo que la fue. De Ratzinger, que salía muy gris, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿esto es blanco? Es blanco en negro, irregular. Claro, en la era de internet y de los teléfonos móviles, que está muy bien porque los de dentro no tienen, pero que podía haber alguien en la puerta y decir, oye, que ya se han puesto de acuerdo y es tal, ¿no? Se mantiene un poco eso. Claro, fíjate, creo que Juan Pablo II incorporó lo de las campanas, porque así ya saben, han tenido todo. Antaño, esto de la fumata debía ser, bueno, por un lado aseguraba dos cosas que debía ser muy importante. Primero, que todos los votos que han hecho, esos votos con los que van, estos se van quemando. Se pierden, claro. Se eliminan. Y entonces, bueno, pues es una cuestión, digamos, básica. Si tú quemas mal, o sea, si quemas bien, en principio, es decir, si la combustión es completa, con bastante oxígeno y así, los productos de la combustión son vapor de agua y CO2, que el CO2 es transparente y el vapor de agua se ve como una nubecita blanca. Con lo cual, un fuego bien quemado, podríamos decir, es de color blanco. Un fuego mal quemado, un fuego en el que el oxígeno no es suficiente, produce ya otros gases, productos de la combustión, y suele ser un más oscuro. Esa es un poco la base, ¿no? Lo que pasa es que para asegurarse, fíjate, por un lado, tienen ahora dos estufas. En una queman los papeles para no liarla, y en otra ya producen humo, con sustancias que al quemarse dan un humo característico de un color. Podían aprovechar y empezar a hacer ya diferentes tipos de colores según el estado de ánimo también, pero no, lo mantienen un poco en el blanco y el negro. Estoy siendo levemente irónico. Solo no se nota. Lo he pillado. Claro. Sí. Bueno, yo, claro, a mí, fíjate, tenía una discusión, le pregunté anoche a América, le digo, oye, he visto, ella usaba la palabra fumógeno, y en muchos sitios hablan de fumógenos, ¿no? Es decir, fumógeno sería, por la etimología, que producen humo. Entonces meten diferentes sustancias, por ejemplo, el perclorato de potasio, antraceno y azufre, para conseguir el color negro. Esto al que da un humo de color negro. Por ejemplo, fíjate, los aviones que hacen esas demostraciones aéreas en las que van soltando calor, pues tienen cartuchos de estas sustancias que al quemarse pues producen un humo característico de un color, ¿no? Por eso decía que podían hacerlo ya en todos los colores, que no tiene por qué ser en blanco y negro. Pues sí, ¿verdad? El blanco lo hacen con clorato de potasia, lactosa y colofonia. Colofonia. Lo juro que esto se lo estoy copiando. Yo lo he visto en varios sitios. Me hacía gracia porque en castellano he estado mirando y la palabra es fumígeno, que a mí me gusta más bonita. Más que me fumófeno. Fumógeno y fumígeno. Sí. Vale. Sí, esto, vamos... Yo, pues, sí, a mí me gusta más fumígeno también. ¿Verdad? Es más simpático. Bueno, pues no sé, dale que es lo mismo. El asunto es que, pues esto, una vez más, como se convierte todo en... Todo el mundo está mirando, yo creo que no tenemos otra cosa que hacer. Ahí mirando el otro día cómo instalaban la chimenea, como ayer ya funcionó por primera vez y como comentasteis, salió negro. Entonces, con esas, como decía Sierra, hay dos votaciones por la mañana, dos por la tarde, hasta un total de 13, y ahí lo tienen que ir decidiendo. Sí, y sí. Entonces, me imagino que al final pues está ahí. Ayer salió un buen humo negro bastante denso. Joder, sí, tanto, sí. Macho. Bueno, yo pensaba, yo creo que era para espantar. Algo. ¿Tú sí. No viste que había un montón de palomas allí también? Pero es normal. Al lado, ¿no?, de la basílica. Que estaban, claro, quemando palomas. No, mucho... palomas no, pero estaban, sí, espantándolas para, sí, que no estropearan, sí, el, mira, momento. Es el Espíritu Santo. Ah, es verdad. Pero claro, es que hay muchas palomas ahí, sí, no en el Vaticano, sí, sí, en general, no solo el Espíritu Santo, que es el que les inspira. Claro. ¿Cuál será? Tú no habéis visto esas imágenes de la Plaza de San Pedro que están siempre llenas de palomas. Sí, sí, sí. Y que llegan allí y dan las. De gente, de todos los colores. Por cierto, que lo que sí que han salido son... todo esto del Papa da mucho en los móviles y eso. Sí, bueno, yo me quedé pegado ayer la cantidad de aplicaciones, de apps, como dicen ahora, de aplicaciones, pues hay unos, claro, por supuesto, avisos, porque tú imagínate cómo vas a salir de casa sin saber si han elegido el Papa. Y entonces, pues directamente, un sistema de estos de avisos, de alertas que te pipi, van a avisar. Pipi, sí, ya está el Papa. Que vamos, claro, si no vives cerca del Vaticano y no puedes ver directamente la fumata, pues es lógico. Pero vamos, con estar escuchando Radio Nacional, sí, ¿qué más? Y aquí, sí, se, sí, da, sí, la noticia, sí, sí, en el mismo momento que se está produciendo. Yo creo que la gente se va a enterar cuando sea papa. Sí, o... pero bueno, luego hay otras, pues eso, información sobre los diferentes cardenales, sobre los papables. Hay porras también. Creo que en algunas, al final ha habido alguna cosa así, porque en algunas empresas de estas de apuestas querían meter también el tema de las apuestas sobre el papa. Pero en nuestro país el tema de las apuestas no deportivas, pues está ahí rayándolo y que no se puede. Eso sería brutal, ¿no? Claro, pero bueno, pues una porra, vamos a ver con sí, tampoco cosas pasa nada. Tampoco. No, yo no tendría ningún problema, pero seguramente no que sé levanten... si ahí en la cantina de la Casa de la Radio habéis hecho una porra o no. ¿Qué cantina? Si no tenemos cantina. Aquí ya no hay de eso, Javier. Si aquí nos quitaron todas las opciones de emborracharnos. Ah, sí, sí, yo, sí. Esa cantina que había allí tan recia. Tan ¿De qué siempre... año me estás hablando, Javier? Claro, ese es el problema, de hace unos años. Eso, fue cuando entré yo aquí, que yo soy joven, pero ya... Bueno, no, si era un bar más moderno. Tenemos cafetería, pero solo café. Pero se llaman cantinas, o sea, ya está, es ya, un bueno, término bueno. Como otro color. ¿Y cómo se llama el cometa ese? Bueno, este es otro, sí, es como lo de la canción esta del Style. Se llama Panstars. Gangnam Style. Eso es. ¿Cómo? A ver, espérate, ¿qué se llama? ¿Cómo? Panstars Style. No, Panstars, solo. ¿Y qué tiene que ver con la canción del Style? Pues a mí me suena, tú dices Panstars Style. No, si dices Panstars Style, te suena a cantar o pues cosa. Claro, pero es que se llama Panstars. El nombre viene de un... Javier, que no se parece al Style. Que no. Bueno, vaya mierda, Sergio. Bueno, no se parece en nada. Convoco aquí a la audiencia. 900, 200. Versión, 777. Eso que yo tampoco me soy un número. Mira. Pero no, hablando. No, ya es una. Sí, también me sonaba. Lo que pasa es que es un nombre raro de. Sí, narices, raro. Sí, claro. Sí. Normalmente a los cometas se les pone siempre el nombre del descubridor. De quien, y este se llama Panstar. Claro, no, Panstar solo. Lo que pasa es que Panstar es el nombre de un telescopio que hay en Haleakalé, o ahí en Hawái. Hawaii, un telescopio automático que además está preparado precisamente para observar rápidamente cosas del cielo, ¿no? Y entonces este se descubrió así, con imágenes de este telescopio, y se le pone, es muy normal, ¿eh? Ahora muchos de los cometas llevan nombres de los telescopios con que lo han descubierto, claro, porque son proyectos, digamos, colaborativos, o igual hay 20, 30 personas trabajando, y claro, ponerle un nombre tan largo, la tradición dice que se le pone el nombre de una o dos personas, en algún rarísimo caso hay tres, pero esto creaba nombres pues bastante raros, ¿no? Por ejemplo, la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea va camino de un cometa que se llama Churyumov-Gerasimenko. Claro, que descubrieron dos rusos, como se puede... Claro. Tenemos los cometas Shoemaker-Levy, porque descubrieron más de 9. Uno de ellos se chocó contra Júpiter hace unos años. Y antes era muy... En los 90 era muy, muy, muy habitual. Había muchos observadores de cometas en Japón. Y entonces había muchos cometas con nombre japonés, ¿no? El más famoso de todos fue aquel Hyakutake, que se pudo ver antes del Hale-Bopp, que era de Hale y de Bopp también. Pero eso, ahora ya tenemos cometas Ison, que también se hace referencia a un telescopio. Panstar, Soho, Linear, y ya no es tan bonito. Por eso decía yo lo del Panstar Style. Panstar Style. Oye, claro. Por cierto, hablando de nombres... Pero bueno, que lo importante es que se puede ver al comienzo de la noche, al oeste, que la gente mira al cielo. Al oeste es... Donde se ha puesto el sol. Se pone el sol... a la izquierda. Bueno, yo me acuerdo de las... Bueno, depende, ¿no? Digo yo. Si estás mirando por lo para otro. Hombre, pero tú miras por dónde se pone el sol. Por allí, pues te quedas mirando y justo... Ah, no, yo mi oeste es de mapa, bueno, o de teléfono. A la izquierda, donde están las películas de los vaqueros, al oeste. Ah, sí, siempre. Yo siempre, es que esa es mi manera de saber. Claro, tú eres de los que dice que ir al norte es como subir y... Claro, y bueno, bajar. por supuesto. Claro, claro. Sí, y tú eres de los que, ¿cómo llaman a los de...? ¿Qué decía...? ¿Qué decía...? ¿Cómo se llama? No era Pastor Style. ¿Cómo se llama el de...? Buzz Lightyear. Eso, ¿cómo se llama? ¿Qué decía Buzz Lightyear? Porque el otro día dijiste no sé qué. Hasta el infinito y más allá. No. El otro día no dijiste eso. ¿Eso no dije? No, mira. Buenos días, García. Estoy escuchando al vecino de la azotea. Y he dicho que Buzz Lightyear decía hasta el universo y más allá. ¡Hala! No. Decía hasta el infinito y más allá. Mira, decirle al vecino de la azotea que la frase que decía Buzz Lightyear era hasta el infinito más allá. Oye, y el Buzz Lightyear por fin voló, también, ¿no? Claro, claro. Sí, además, sí. Como él decía lo de hasta el universo y más allá. Ahí está. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Infinito y más allá! ¡Universo y más allá! Bueno, pues a ver si te tienen las cosas bien aprendidas. Sí, sí, no, vamos, esto es imperdonable. Que se la cogen con papel de fumar los oyentes. No, pero ya sabes que cómo era eso, que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Esto no lo decía Buzz Lightyear, al revés. Eso por lo menos sería Platón, ¿no? El que diría eso. De todo lo que has dicho, o sea, me quedo con el Pasta Style. El Pasta Style, Javier, un abrazo. Un abrazo. Hasta el miércoles. Adiós.